ya no sientes paz. Si todo sale mal, te sientes muy despreciado. Todo en tu vida es amargo, todo es oscuridad. Hay para ti una salida, si a Cristo entregas tu vida, mi Dios te alumbrará. Trabajado y todo el que esté cargado, venid, dice el Señor. Porque en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario, tus culpas Él pagó. Tus culpas Él pagó.